Bienvenidos al episodio Ultra 64 de Yo Soy PlayStation. Les saluda Juan Carlos Delgado, esta noche en sustitución de Michael Negrón, que tuvo pues una emergencia familiar. Esperamos que todo salga bien, pero el show tiene que continuar. Y pues vamos a presentar a nuestros compañeros aquí. Tenemos desde Arecibo, Puerto Rico, a Mr. PlayStation Plus, Johnny Cortez. Yeah, saludos, buenas noches a todos, buenos días y saludos. ¿Ready para el show, Johnny? Estamos listos. Y desde Milwaukee, Wisconsin, con una calor terrible, me imagino, Tenemos a Billy Skycrawler. ¿Cómo estás, Billy? Bien. Muchachos, tengo algo que decirles. Yo, ¿verdad? Tuve un sueño bien raro anoche. Yo soñé que me compré el Kinect y que lo estaba disfrutando. No, pero no sé si esto es peor o no sé si esto es mejor, pero tuve que mover mi futón para poder jugar porque no tenía espacio suficiente en mi sala. O sea, como que yo veía, ¿saben? Como que no es lo que te enseñan los comerciales, la familia jugando en esta. No, tuve que mover, pero yo creo que esto es una pesadilla. ¿Qué ustedes creen? Porque no sé, o sea, disfrutando el Kinect. Yo creo que eso es más que una pesadilla, papá. Tienes que mover los muebles, definitivo. Ya, tuve que reorganizar mi sala porque no podía jugarlo. Bueno, pues vamos a darle paso a la agenda de hoy. Vamos a comenzar con la encuesta de esta semana, que fue sobre Killzone 3 Hellgas Edition. Johnny, háblanos de eso. No era Billy. Tengo el número. Sí, soy yo. Podemos ver que, bueno, la encuesta de era sobre quién estaba interesado en la versión, en la Hellgas Edition de Killzone 3. Las opciones eran sí, no, tal vez, y voy a comprar la edición regular. Bueno, para sorpresa mía, porque a pesar de que tuvimos 22 votos, para sorpresa mía, voy a comprar la edición regular, sacó 40.91%, 9 votos. Segundo lugar era sí, con 31.82%, 7 votos. Después, tal vez, 18.18%, 4 votos, y no, 2 votos con un 9.09%. ¿Sabe? Me sorprende que la mayoría de la gente va a evitar no comprarla, ¿verdad? La regular. So, I don't know, ¿a mí qué ustedes creen? Bueno, nuestra comunidad definitiva está muy interesada en las versiones de colección. Ha pasado con las de Modern Warfare y esta pues va en esa misma línea de First Person Shooter. Yo me imagino que a medida de que se vaya acercando más la fecha, más personas estarán interesadas en ella. $129.99, que creo que es el costo, está un poco alto, pero comparándolo con lo que ha establecido la serie Call of Duty, ya se convierte en un poco más aceptable. Yo por lo menos, no sé, desde que lo vi, a mí lo que más me llamó la atención fue la figura de acción. Yo dije, done, sold. Claro, lo hice por Amazon, que como ustedes saben, yo soy famoso por cancelar, reservar y cancelar, y así back and forth. So, para mí me la tengo reservada y eso fue lo que me llamó más la atención. No fue el casco de gato, como mucha gente lo va a empezar a llamar ahora. Pero, espera, pues tengo que yo preordenar ahora entonces. Me faltas tú, el único que me falta eres tú. No, de hecho, la figurita, lo más que a mí me ha atrapado también la figurita del sniper de los Hellgas. No, esto está nítido, el contenido digital que te va a traer. Mira, honestamente, yo he comprado Special Edition que traen libros de arte y eso yo lo dejé una vez y lo pongo en el shelf y no lo vuelvo a ver hasta que me dé fiebre o algo parecido, pero por lo menos la figura de acción. Es lo más que me llama la atención. Ya, tú lo reservaste, Johnny, ¿verdad? Eso es así. A la pica, tú me avisaste que ya estaba en Amazon cuando ya yo brinqué. Me acuerdo que ustedes lo mencionaron en el podcast pasado. Alex Nation fue que dijo que estaba en Amazon y no estaba. Y después yo hice igual que él, tratando, salió y rapidito yo lo puse. Ya la reservé y entonces ahí un montón de gente también empezó a reservarla también. Fue como que, no sé. a los estándares de como mencionó Juan, de Call of Duty y todo eso, pues por lo que trae, no creo que es un buen precio. So, yeah. Este, y de aquí a febrero hay que poner un countdown, o digo, un counter, a ver cuántas veces Billy lo cancela y lo vuelve a reservar. Oh, no, so, que hagan tenemos que hacer una apuesta. No mencione que acaba de cancelar al otro. Oh, yeah, yeah, eso es así. So, vamos a pasar al siguiente punto de la agenda, que es este sobre la liga de PSNPR de NBA 2K11. Como saben, este viernes era el Fantasy Draft y afortunadamente se dio bastante exitoso. Muchas personas asistieron y las primeras rondas pasaron rápidamente. No tuvimos que esperar tanto por el conteo regresivo default. Así que esas primeras rondas fueron un placer. De ahí en adelante, pues muchas personas pues ya se retiraron, pues tenían su cuadro regular y pues preferían acostarse temprano pues a quedarse. Yo no los culpo, yo hubiera sido uno de esos si no fuera que yo era el que estaba a cargo de completar esa transacción. Una vez se terminaban de escoger todos los jugadores, pues yo tenía que todavía seleccionar algunas cosas para crear el schedule, el itinerario de la liga, pero se logró hacer. Yo creo que terminé como a la 1:30 de la mañana, o hora de acá. So que para mí fue un éxito. Surgieron algunos problemas durante el draft causados por el mismo sistema del juego, en donde el juego le removió jugadores a personas que ya lo habían escogido y se los dieron a otro. Por ejemplo, tenemos que nuestro amigo el Bichurrio, Hitman PR, no el espanita. Él escogió un jugador y en el siguiente turno le tocaba a Michael. El jugador que él escogió estaba disponible, aparecía en la lista de jugadores disponibles. Michael obviamente lo escoge. Nosotros, yo que estaba en el chat con Michael y con Johnny, con Match y con Alex, no nos habíamos percatado que lo había cogido, pero estaba entre la lista de los que estaban available, so Michael lo escogió. El Bichurrio se da cuenta de que Michael lo escogió y me comenta en un mensaje de que mira, Michael escogió este jugador que yo tengo. Y yo miro la lista de ambos participantes y ambos lo tienen en el juego. Pues yo presumo que es que quizás el juego lo clonó, hay dos del mismo personaje, eso ya pues está bien. Una vez terminado este proceso, lo que sucedió fue que Michael se quedó con el jugador y al Bichurrio le dieron otro. So, esto pues ha sido un poco sensitivo porque pues el jugador no, quien en realidad lo cogió fue el Bichurrio y pues Michael lo tiene. Y ese no es el único caso, también pasó entre Link y otra persona más que ahora mismo se me escapa el nombre. Pero hemos tratado de acordar una fecha y una hora conveniente para todos para reunirnos online y yo hacer la opción de hacer trades, ponerla disponible durante ese periodo. Hasta el momento todavía no se ha coordinado nada. Yo he estado pues esperando a que me dejen saber. So, si me escuchan, miren, díganme con tiempo, porque si me dicen en el momento que están online ustedes dos, y yo no estoy online, las probabilidades de que yo pueda dejar lo que estoy haciendo para ir a conectarme son escasas. So, si me están escuchando, por lo menos con 12 horas de anticipación, por la mañana me lo dicen y por la tarde pues yo hago los arreglos para poder estar. So, aparte de eso, ya pues la liga comenzó, ya se han dado muchísimos partidos, sobre 66 partidos ya se han realizado, un total de 450, que vendría siendo el total de todos los 30 participantes, y la liga ha estado súper competitiva. Tenemos el equipo de los Milwaukee Bucks está invicto, si no me equivoco están 12-0. Yo todavía no he tenido el honor o la destrucción de jugar contra él, pero va a estar interesante. Yo estoy malito, estoy con récord de 1-4 si no me equivoco, pero con fe de mejorar. Johnny, ¿tienes algo que argumentar sobre el Fantasy Draft y la liga? Estuvo muy bueno, ya lo último, cuando tú, como tú dices, estábamos hechos, ya estábamos cansados, terminamos, mira, ya voy a dejar esto automático, me fui con Mash a jugar un Dead Knight, un Dead Knight, ¿qué se llamaba? Un Dead Nightmare, algo así. Sí, Under Nightmare. Y entonces lo dejamos automático porque de verdad eran ya la 1:30 acá y todavía eso seguía. Pero yo voy más o menos por tu camino, servido. Es que me quitaron, te lo digo, que cuando empezó eso, ya yo tenía mi equipo, yo no había visto a ni en mi lista aparecía LeBron, porque yo asumí que el primero se iba a llevar LeBron. Todo estaba basado en Kobe. Y el caripero al primero me coge a Kobe y yo me volví un 8 para buscar a todos al LeBron. No, la verdad que me descuadró el hombre. Pero entonces ahora tú tienes a LeBron, que era el que no quería. Sí. ¿Y quién realmente quería a LeBron? ¿Quién era? Bueno, imagino que no, nosotros estábamos presumiendo de que el que le tocó el turno 1 se iba a llevar a LeBron. Mm. Pero no fue así, se llevó a Kobe, so a Johnny se le cayó el mundo. Sí, sí. No, es que ese es el jugador, ese es el único jugador. El equipo que yo siempre utilizo son los Lakers, y Kobe es el que a mí me gusta y el que ya por lo menos conozco. Pero Johnny le devolvió el favor a Match. Bueno, no le devolvió el favor a Match, no, porque Match no fue quien le quitó el jugador, pero le devolvió una moneda similar. Le quitó un jugador que Match quería, y tú sabes que la rivalidad entre Johnny y Match es grande, y Johnny le sigue echando leña al fuego. Eso. Como diría Michael, let it go, Match, let it go. De hecho, todavía no hemos podido jugar, él y yo no hemos podido jugar todavía. Para que te las desquite. Ay, bueno. Bueno, pasando al siguiente punto de la agenda, vamos ahora a hablar un poquito del torneo de Uncharted 2. John, háblanos un poquito más. Eso es así. Como ya saben, este próximo viernes, ¿qué día es viernes? Hoy estamos. El viernes 5 de noviembre. El 5 de noviembre se va a estar efectuando el torneo de Uncharted Plunder de 5 versus 5. Básicamente ya tenemos 8 equipos, fueron los que se suscribieron para este torneo, el cual ya, si van al post de nosotros, ahí están ya las instrucciones de cómo van a estar, se va a estar realizando el juego. Va a ser un plunder, el estándar, el squad limit son de 3, el tiempo son de 10 minutos, y el friendly fire va a estar en off. Ya tenemos los 8 equipos, tenemos básicamente 8x5, 40 jugadores van a estar ahí. Así que yo voy a ser el árbitro en esa noche, y nuestro pana aquí, Juan, va a ser el que va a estar dirigiendo el torneo, porque con pocos equipos, 8 equipos. Sí, va. Perdona que te interrumpa. Ahí van a haber ciertas modificaciones, porque como no tenemos los 16, estaba estructurado para esa cantidad, pero son modificaciones pequeñas. Básicamente, vamos a agruparlos todos en un solo grupo de 8, en donde todos van a jugar en contra. Originalmente, pues iban a ser 4 grupos de 4, pero ya ese no es el caso. Ese es el único cambio pequeño. Eso es así, así que cuando escuchen esto, probablemente sea el viernes ya durante la mañana, pues imagino que ya está el grupo de Alex, sí que ha estado practicando, los he visto practicando, y el de Jeff también los he visto jugando, así que vamos a ver cómo les va. Bueno, eso es todo con lo del torneo. Vamos ahora a la sección de que estamos jugando, y vamos a comenzar con Bill. Solo está jugando 2 juegos. Voy a empezar con el que voy a decir menos about it. El primero que está jugando es Need for Speed Hot Pursuit, que el demo salió la semana pasada en el PSN, y de verdad que lo estoy disfrutando un montón. Tú te das cuenta que este juego fue desarrollado por Criterion, porque se siente como Burnout, pero no como el Burnout Paradise. Se siente como el Burnout clásico, que eran, tú sabes, que no era free roam, y de verdad que hay mucha velocidad, como que bien agresivo el juego, especialmente mi modo favorito es el de los policías, que tú ves, te tienes que ir detrás de los como ellos le llaman, los racers. Y ustedes hablaron de este juego la semana pasada, es que no me acuerdo, porque yo sé que lo mencionaron, que salió, pero no quiero redundar. No llegamos a hablar de ese juego, ni del demo, ni nada. Gracias a ese juego fue Ahora está en Twitter. Sí, sí. Este juego es basura. El juego de verdad me gustó mucho. Yo le estaba comentando a Michael la semana pasada que yo lo reservé. Ahora mismo no sé si lo vaya a cancelar. Pero era uno de esos juegos que era un impulse buy porque yo lo jugué, me encantó. Y yo que me acuerdo, creo que salió el martes pasado. Creo que yo lo estaba jugando como antes de acostarme y yo dije, rapidito saqué el app de Amazon y lo bajé, ¿sabes? Porque a mí lo reservé porque es que me encantó. Ahora mismo lo sigo jugando. El juego tiene algo que se llama Autolog, como si fuera, vamos a decir, una versión de Facebook, pero del juego, que es básicamente una pared como lo tiene Facebook, y tú puedes poner tus mejores tiempos o puedes escribir un mensaje, como que empezar una tiraera con alguien, que si yo estoy más rápido que tú en este lugar, que si esto, si lo otro. Pero también tiene otra cosa, se llama creo que, no me acuerdo exactamente, pero tiene la palabra recommendations, que lo que significa es que el juego te dice, bueno, fulano de tal en tu lista tiene tanto tiempo en esta carrera, si tú quieres, te recomendamos que te enfrentes, ¿verdad? Y no es un ghost que tú ves el tiempo de la otra persona, no, es básicamente tienes que pasar la pista en menos tiempo y nada, después tira eso en el wall, dice Skycrawler, siguió el auto recommendation y le ganó a, vamos a decir, la sincronización en la pista tanto tiempo. Y está chévere porque entonces tú keep track de quién está adelante, quién está atrás, John y yo estamos bien atrás, por lo menos en la de policía. Hay un montón, no me acuerdo si ¿cómo se llama? A mí se me olvidó el nombre. Yo sé que ese sillón está ahí. Yo creo que el Silver PR, de hecho, está. Silver PR, él es uno de los que está al frente. El juego de verdad está bien, bien chévere, pero, y esto fue lo que me, que por eso que estoy dudando, pero como Gran Turismo va a salir y lo anunciaron que está Gold, ahora es que estoy yo como quien dice, si yo debo comprarme este juego, porque si, ¿sabes? Si no voy a dedicarle tanto tiempo como quisiera, Gran Turismo, ¿sabes? Más de la comunidad va a estar ahí, bueno, y ya Michael dijo que no lo va a comprar, y yo no he escuchado nada de ustedes dos, o yo no me voy a tirar solo para ese juego, o so, quizás, maybe, en el futuro me lo compre. Entonces, el segundo juego, que este es el que, prepárense porque a lo mejor hay que hacer una pausa conmigo. Está jugando Star Wars The Force Unleashed 2 y tengo muchas como que sentimientos mixtos con este juego, porque primero que es un juego que yo tenía unas altas expectativas. A mí el primero me gustó, aunque tuviera algunas fallas como las plataformas resbaladizas que tanto bromeamos aquí, pero en cuestión de la historia, me gustaba la historia mucho del primero, los planetas que uno visitaba, los Force Powers, aunque era exagerado porque en las películas tú no ves nada así. Era un juego que me entretuvo de principio a fin. Pues yo solamente pensaba que cuando iba a llegar a Force Unleashed 2, esto iba a ser, tú sabes, lo mismo de la 1, menos las plataformas resbaladizas y el doble de diversión, ¿verdad? No, equivocado, completamente equivocado. Vamos a hablar de lo bueno, quiero hablar de lo bueno rapidito. El juego se ve mil veces mejor, y eso se puede apreciar en el demo, el juego se ve mil veces mejor que la primera. Tiene un montón de detalles, texturas, que si reflections en el piso, efectos de lluvia, ¿sabes? El juego está excelente. En los lugares, los locales que uno visita, son todos impresionantes. El gameplay también lo mejoraron un poquito, ¿verdad? Porque ahora no solamente tú tienes más combos que puedes realizar, pero la animación se ve más fluida. Los detalles, ¿sabes? Lo como tú te mueves de un combo al otro, se puede apreciar mejor que lo que se hacía en la 1. Pero, siendo un button smasher, así es que yo lo jugué, eso de los combos como que se pierde porque realmente yo no lo seguía. Aquí viene lo que no me gustó. El juego, como tal, hay gente que dice que lo terminaron en 4 horas, yo lo terminé en 6. Pero lo que no me gusta es que hay muchas cosas que le hace falta que la 1 hizo bien. Por ejemplo, los locales. Aquí solamente tienen, si no me equivoco, 4 locales que tú visitas, versus todos los planetas que tú visitabas en la primera. no se ven tanto lo que en inglés dice cameos, que son las apariciones de otros personajes de la serie, de la saga de Star Wars, como Princess Leia y eso. Esto no se ve aquí como se ve de la misma forma en Force Unleashed 1. Otra cosa es que, por ejemplo, la variedad de enemigos. Aquí te tienen tres tipos de Stormtroopers, ¿verdad? Te tienen Stormtrooper regular, el Stormtrooper que tienen como que un staff, y los Stormtroopers que vuela. Entonces después te tienen dos variedades de lo que ellos le llaman Dark Side Adepts, que no son Jedi, son gente que tienen el Force, pero que son del Dark Side. Y ya está. Cuando en la primera te tenían que si la raza de los Rodians, te tenían la raza del planeta de ese orgánico, Amidelsa, que era un planeta como que de hongo gigante y cuestiones. Tenían un montón de versiones de Stormtroopers, que si los que tenían un escudo, que si los que se ponían invisibles. Todo eso aquí lo reducieron, pero una cosa que yo decía, espérate, ¿really? Cada mundo tenía la misma variedad. No, solamente tienen dos bosses. Uno que toma toda la pantalla y es medio frustrante, y pues obviamente el final. Y entonces te tiene unos mini bosses que se repiten, ¿sabes? Que tú tienes que ser cada planeta que tú visitas tiene la misma repetición de mini bosses, que de verdad saca uno por el techo. Otra decepción bien grande es que se visita un planeta, no quiero spoiler, eso lo voy a decir así, se visita un planeta que tú te emocionas cuando sabes que llega a ese planeta, y lo que dura en el planeta es 5 minutos, porque es llegas al planeta, caminas un pasillo y al final cinema. O sea, es como que me revienta. Y es verdad que estoy hablando más malo que bueno, pero al final de todo, que la llegué a terminar hoy, lo disfruté el final, ¿sabes? Lo terminé y dije, oh, ok, me gustó, está bien, ahora next, ¿verdad? Espero que saquen la 3. Yo lo que diría es, porque Alex Nation me preguntó hoy por la mañana por Twitter si el juego yo se lo recomendaría, y yo le dije a él que esperara mejor, y es la misma recomendación que yo digo a cualquiera que esté interesado por el juego. Este juego ahora mismo, yo a $60 no lo puedo justificar por el contenido. Eso sería mejor, sería mucho mejor que ustedes esperen a que este juego llegue a, vamos a decir, la 30. Yo diría que sería el sweet spot de este juego. Además de eso, pues nada, yo me compré la versión Collector's Edition, que lo único que digo que le puedo sacar provecho fue el traje un USB de 2 GB que me hacía falta, porque que yo tengo, yo estoy bien atrasado, porque yo tengo uno que usaba en la universidad, que es 256, y eso era lo máximo cuando yo lo compré, y ahora tengo uno de 2 GB, que no es mucho, pero tiene así el se llama, la marca es Mimobot, y lo que hacen como si fuera una figurita pequeña, hicieron así de Starkiller. Pero además de eso, digo que de verdad el juego no cuesta los 60, y yo, gracias a Dios, la Collector's Edition la compré con un crédito, que no, a pesar de que lo hubiera preferido usarlo en algo mejor. Pero nada, sí, yo ya empecé a escribir una reseña, voy a decir de detalle por detalle, ¿verdad?, de lo que me gustó y lo que no me gustó, porque esto suena más como un rant, pero la reseña voy a estar tratando de más balanceado, y para que no digan que, porque como yo soy fanático de Star Wars, voy a ser biased y voy a decir, no, el juego está brutal. El juego está bueno, ¿sabes?, en sentido de action game. Es como si le sacáramos el título de Star Wars, quizá, ¿verdad? Oh, y esa es otra cosa. Esto es otra cosa que también quiero advertir, ¿verdad? La historia es, como dicen en inglés, es paper thin, es casi nada, ¿sabes? No, aquí la premisa es, y esto no es spoiler porque sale en el demo, es que Starkiller es un clon. Y entonces tú pensarías que el juego es la búsqueda de identidad de él para saber si él es un clon o no. Pues no, eso no es, no es el como tal el, o sea, tú dices que eso se va a resolver. No, eso se olvida después de ese primer stage. Se olvida eso del clon, se menciona aquí y allá, pero Starkiller tiene otros motivos que como que no van en la misma línea de lo que pasó en la primera Force Unleashed. So, por eso uno está medio como que yo digo, ah, ok. Pero cuando yo vi el final, yo dije, ah, ok, ya entiendo. Fine. O sea, es verdad que todavía sigo diciendo que es una historia débil, pero ya estoy entendiendo, a pesar que la final hubo un detalle que no me gustó, pero creo que sé para en qué dirección esto se está moviendo. Y tengo fe de que el Force Unleashed 3, que sea el que cierre esta trilogía, sea mucho mejor que la 2. ¿No? Eso es lo que está jugando. Vamos a pausa. Una pregunta. ¿Y las de estas resbaladizas aparecen o no? Sí, al final, Johnny. Ay, señor. Te da a engañar porque luego te dicen, no tenemos al principio. Tú dices, mira, no tiene, entonces está chévere. Al final, hay un montón de plataformas que eso, ¿sabes? No sé si te acuerdas en la primera que tú puedes hacer un dash en el aire. Sí, y sí. Básicamente será el platforming. Pues no, aquí tú haces lo mismo, pero los odds de que tú aterrices en la plataforma son bien, bien pocos. So que yo hice muchas muertes. Y, de hecho, esto es funny porque en la primera, cuando tú caías, tenías que volver a empezar. Había como un mini loading. Pues no, aquí ellos sabían que las plataformas eran resbaladizas y parece que los stage ya están como que preloaded. Pues cuando tú te caes, instantáneamente apareces de nuevo en el checkpoint, pero sin loading, porque y eso solamente pasa en los stage de plataforma. En cualquier otro stage hay como un pequeño loading, pero es como si ellos hubieran sabido que, okay, si se van a caer mucha gente aquí, so vamos a preload el juego mientras juegan. Nada, en conclusión, ¿tienen alguna pregunta? Yo iba a decir que, para resumir, basado en lo que tú has dicho, el que lo quiera jugar ahora, que lo alquile, porque si se pasa tan rápido, en un fin de semana lo pueden terminar. Que le interese el platino, pues que lo compre más adelante. No, el platino está súper difícil, porque ellos trataron de... Bueno, vamos a decir que este juego se puede llamar, Kratos Unleashed, porque tiene un challenge mode, que es como, no me acuerdo cómo se llama en God of War, pero es como que te vienen waves de malo y tú tienes que defender. Challenge of the Gods o Challenge of the Titans, algo así. Muchos de los trofeos son a base de esos challenges, y a mí me da la impresión que los desarrolladores en LucasArts, ellos pusieron estos challenge rooms como que para balancear la falta de gameplay, de horas de juego como tal en campaign. Y honestamente yo empecé a jugarlo y son bien aburridos, porque es como, no sé si los que hayan jugado Street Fighter, que hayan jugado el Training Mode, que le dice, tienes que hundir que si cuadrado, cuadrado, X, triángulo, y entonces tienes que hacerlo bien rápido y pasa ese challenge, pero va evolucionando, porque el primer challenge es como un training de los powers y todo, y entonces pues después vas moviéndote a otros que son waves de malo y tiene leaderboards, y quizás, yo voy a tratarlo, ¿verdad? Pero por lo menos lo que el primero que intenté no me gustó mucho, pero sí, es como dice Juan, aquellos que le interesa, pero sin comprometerse en comprarlo, alquílenlo, porque yo creo que un fin de semana lo pueden terminar. Y con eso termino lo que estaba jugando. So vamos ahora con Johnny, que ha estado jugando. Eso es así, pues como tú dices, además de la, estuve jugando un, cada vez que me invitan a la liga de NBA 2K, pero además de eso he estado jugando Mac. Me volvió otra vez con la fiebre de Mac, pero ahora con el, estoy metiéndole, eché para un lado el DualShock, entonces ahora estoy usando el Move y hice unos ajustes y qué sé yo, y de verdad que el juego, ya por lo menos alcancé mi nivel con lo mismo que yo hacía con el control, que yo no soy muy bueno en los first person, yo soy una leña en eso, así que por lo menos en el Move ya no me matan como hacían, que cada vez que yo aparecía en lo que la condena pistola sabía para dónde iba a apuntarla, eso me mataban, papá, que eso hacían los puntos conmigo, porque inicialmente en lo que uno coge el control uno se vuelve todo un loco, un ocho, porque pues uno te empieza a disparar, tú empiezas a mover el control a lo loco y ese es el peor error que uno hace. Y ya empecé a matar y ya por lo menos ya alcancé el nivel de competencia que yo tenía con el control y ya estoy mejorando cada vez. Así que, y me encanta de verdad que la precisión que tiene uno con el Move, de verdad que está brutal. Así que les recomiendo que si pueden, si tienen el Mac, trátenlo con el Move, háganle unos tweaks al control, no lo jueguen con el control que, con los defaults que tiene el juego, que son casual, competitivo y otro más. Si no, vayan a hacer a costume y empiezan a jugar. Voy a ver, el líder Vitito me dijo que le diera, hiciera un post Pues que explicara más o menos algunas de las cositas que yo había notado ahí, algunos tweets y algunos settings para que la gente lo haga y empiece a someterlo. Sí, que lo traten. Uh-huh. Sí, sí. Porque de verdad que te cambia el juego total y es gratificante tu poder ahora, poder apuntar bien. Pues yo no sé cómo a usted le pasa, pero con el control, a mí, yo no soy experto en eso de los FPS, pero cuando yo tengo el tipo en la mira y él empieza, o sea, que empiezan a brincar y a moverse de un lado a otro, yo me vuelvo de un mocho para tratar de cogerlo con el control. Eso a mí me pasa, yo necesito un camión de balas para poder matar a uno. Yo lo que he notado, y esto es punto y aparte, por lo menos en Uncharted y en Killzone, yo he aprendido que shoot from the hip es mejor que apuntar. Sí, tienes más chances de disparar, de darle a alguien cuando está disparando, o sea, sin shoot from the hip es cuando no te pone el zoom in que le ves la mira. Sí. Y yo noto que tú tienes más chances de darle que cuando estás con la mira, porque como con la mira te mueves más lento. Sí, yo imagino que a nuestro nivel eso debe ser más conveniente, porque cuando nosotros ponemos la mira todo el tiempo que pasamos en apuntar, nos matan 15 veces, sí, y nosotros todavía no hemos disparado una vez. Eso es lo que a mí me pasa con el control, pero con el move, aquí tú puedes hacer, es bien rápido, porque lo que más me gusta de eso es, si tú ajustas bien los settings, donde tú tienes la mira y haces el zoom ese que dice Michael, Billy, ahí mismo cae el rifle, o sea, no es como en el control, como en el control se pierde un poco ese sentido de dirección. Y de verdad que ha mejorado un montón el juego mío, ha mejorado un zafacón. Estoy loco de que ya en el beta de Killzone le peguen el move, porque yo después de jugar Mac me meto a Killzone, pues como que ahí veo la diferencia, aunque también he mejorado en Killzone, porque parece que los músculos algo se van ajustando, pero de verdad que el control de move en Mac a mí me encantó, y de hecho no he vuelto a jugar Mac usando el DualShock para nada, es todo con el move. Y eso sí, me saca de quicio porque me matan por la espalda. Mira, métete de frente, bendito sea Dios. No, de espalda me saca de quicio. Porque yo estoy enfrentándome a dos o tres al frente y viene uno por la espalda y me liquida. Eso es de cobarde, John. Sí, sí, sí. A ti yo le digo. No, pero de verdad que yo le mencioné al líder Vitito, le di unos tips ahí de unos settings y eso. Pero lo importante, si lo llegan a jugar, es no hacer los movimientos drásticamente. Usted no está matando a nadie de frente en la vida real. Eso es movimiento de la muñeca suave, ¿sabes? Porque si no, se va a volver tu mocho, igual que me pasaba a mí inicialmente. Pero de verdad les recomiendo que lo traten. Pero no una sola vez, porque le va a pasar como a mí la primera vez que yo cogí eso. Yo lo probé en el beta y dije, no, esto no sirve, y lo tiraba para el lado y seguía con el control. A mitad de juego yo venía y quitaba el buff y seguía con el DualShock, porque ¿sabes? Era tanto que me mataba que uno se frustra. Pero de verdad que después que hice esos ajustes, y leyendo mucho en el blog de ellos, de la gente de Mac, y yo escucho el podcast de ellos, hablan, dan tips, los del mismo desarrollador. Y de verdad que la diferencia es del cielo a la tierra y no lo cambia, porque tú... Es que tú tienes un mejor control, la mira tuya tú la tienes ahí y puedes apuntar más para la cabeza, que es donde casi siempre los matas de un solo tiro. Uh-huh. Johnny, te pregunto, ¿cómo cuánto tiempo tú estimas que le toma a la persona promedio en acostumbrarse al move y a tomar ventaja de él? Mira, una persona, a mí me ha tomado... bueno, sabes que yo no saqué cuenta de en horas. Pero probablemente si es una de esas gente que está el día entero jugando, en un día lo puede sacar el ajuste. Porque el ajuste inicial, cuando tú te sientas de verdad y haces los ajustes en el control, los settings, y te sientas, a mí me tomó un par de horas en lo que ya yo empezaba a matar los tres enemigos, ¿entiendes? Y ahora no, ahora cada vez que empiezo a jugar, ya estoy rompiendo mis propios récords. Yo antes hacía en Speed and Point 500, 600 trapos de punto, ahora ya estoy en los 900, ya llevo a los 1000, ¿sabes? Que ya estoy viendo que estoy loco por llegar ya a los 3000, que hay gente ahí que matan 30 y pico de personas, que la verdad hay que decirle usted y tenga. Son unas ilegales. Yo lo más que he matado 12 o 13, 14 personas así, pero esa gente me llevan pero por un montón. Pero poco a poco los voy alcanzando. Porque lo bueno del move es que desde lejos ya tú lo estás viendo. Y pam, pam, pam, chacho, de verdad que se los recomiendo. Cuestión de acostumbrarse. Y otro jueguito que probé fue el Undead Nightmare. Dead Nightmare, este, okay. Y está bueno, me gustó ese DLC, está excelente porque te trae, creo que son como 6 horas de una historia single player, y más el modo de online, y de verdad que esos zombies, para, una vez que esos zombies parece que tienen turbo, porque vienen para encima de ti, que eso es a liquidarte, y de verdad que están bien hechos, las gráficas están buenas, y la historia está buena. Yo empecé a jugarla, pero pues no tenía break de meterle mano, pero es muy buena la historia, me gustó mucho. Yo quiero añadirle, a mí se me olvidó mencionar eso, yo jugué eso, los famosos 5 minutos de Michael, y es como dice Johnny, de verdad, se botaron, porque para mí, de todos los DLCs que yo he bajado, que son así, que empatan con juego, incluyendo Borderlands, este ha sido el más que me ha impresionado desde el principio, nada más con que Rockstar se bota en cuestión de historia, voice acting, es como que el setting, la música, ¿sabes? Como que la música, tú has visto, es como si fuera el Twilight Zone, pero que te ponen como esa música de misterio, estilo, como que, esto tiene algo así, pero estilo viejo este, porque, ¿sabes? Ellos no se desvían, ¿verdad? Del source material, a pesar de que zombies usualmente es un setting contemporáneo, pero de verdad que la forma que lo ponen aquí es súper, súper buena. Especialmente yo que llevo, por lo menos el fin de semana pasado, por Halloween, tuve un maratón de películas de misterio y de horror, y esas estaban zombies, o jugar esto, de verdad, vino bien. Sí, de verdad que se ve el esmero que le pusieron ese DLC, porque le añaden bastante, y por el precio está excelente. De hecho, Juan, que si puede, pues nosotros los Plus está más barato, pero lo puedes conseguir, y de verdad te los recomiendo. La historia está buena, es como dice Billy, está todo bueno, es un buen DLC, un buen paquete. Nada, y eso es lo que está jugando. Ya. Pues yo rapidito voy a decir lo que he estado jugando, que para nada es mucho. Pues desde que comenzó la liga y antes de la liga, lo único que he estado jugando es NBA 2K, ya ya sea jugando como tal o trabajando en lo de la liga. Durante estos días me he dedicado a conectarme, a borrar juegos que se han caído conexiones, o estaba también detrás de un participante que, pues, desapareció y no sabíamos qué había pasado, y entonces pues resulta que se quitó de la liga, así que conseguimos a una persona más y estaba coordinando para que esa persona entrara. Aparte de eso, no he podido jugar nada más. El domingo, como mencionó Billy, que había tenido algo de Halloween, pues nosotros hicimos por primera vez We Host a Halloween como tal. No llegaron gente a nuestra casa, pero repartimos dulces. Eso fue una experiencia totalmente nueva, y pues vimos películas de terror en lo que esperábamos por los nenes. Relacionado a gaming, hoy, durante el día de hoy, tuve la oportunidad de ver el primer episodio del season 2 de The Tester. Ah, yo lo vi, pero el sábado. ¿Ustedes se lo dieron primero? Sí, no, ya el sábado estaba, ya había bajado cuando prendí PlayStation, yo estaba ahí. Wow, pues yo lo vi hoy. Y sigue la misma fórmula del season pasado, o no es el mega show, pero es algo de gaming, es pseudo entretenido. So, se los recomiendo para el que no tenga nada que ver en televisión, bájelo, sí, dele un try, pero no espere este super mega show. Yo esperaba que ellos tomaran idea de ese último episodio, el season final del season pasado, y quisieran algo en esa línea con todos los episodios del Season 2, pero no. Básicamente reciclaron el concepto del primero, donde tienen una prueba disque relacionada a las habilidades que debe tener un gamer, y al final pues hablan ñoña y eliminan a uno. Aunque la primera tarea era pues como que reconocer carátulas de juego, que pues... pseudo relacionado. De hecho, el que eliminaron, había que eliminarlo, porque cuando tú no te diste cuenta, cuando salen todas las carátulas, decía Heavy Rain, y el tipo se quedaba, no sabía cuál era el juego. El tipo era una caja. El tipo le debía la inteligencia. Él no conocía muchísimo de los juegos, pero en ese botó la bola. Empiezan, para los que no lo hayan visto, le presentan las imágenes, pero van abriéndose poco a poco, como que en secciones, y tú ves una esquinita y ves la otra esquina y ves, pues el chamaco pues le presenta la imagen y nada, y el primer hint que le dan era para sacar los Heavy Rain, se ve Paige allí y todo, pero nada, él no sabe. Y sigue completándose la imagen y dice Heavy Rain super grande. Y él le da pass, pasa porque no se sabe el nombre. Él no conocía Little Big Planet. No conocía, yo creo que Mod Nation sí, Racers no, tampoco. Entonces, pues fue uno de los que peor estuvo. Ellos básicamente nominaron para la eliminación los últimos cuatro, los cuatro con los puntajes más bajos. Y él, aunque yo creo que no fue el que tuvo el puntaje más bajo, fue el primero que sacaron de la competencia, porque le preguntan y él dice que lo que él juega son shooters y juegos de deporte, pero que él puede comentar de lo que sea, y si el juego de, ay, que él es bien como que bien sincero, y si el juego de ustedes sucks, pues él se lo va a decir. Y le dijeron, ¿sabes qué? Tú como que no tienes actitud de estar aquí, nos vemos. Nos vemos, Lola. Y entonces, lo sacaron. So, la primera prueba estuvo pseudo interesante. Me hubiera gustado que no pusieran el juego en la esquina para yo poder tratar de jugar desde acá. Ah, sí, eso es verdad. Eso es verdad. Sí. De hecho, pero hay una chamaca ahí, papá, que ya estaba directo la tipa. Sí, ahora mismo no recuerdo el ID de ella. Pero yo me reí al principio cuando comenzó el show, de que como que todos hablan un poquito de cada uno, y ella dice con este orgullo de que ella es level 12 en PlayStation, y yo me eché a reír, yo digo, pues, level 12 soy yo y casi ni juego, y lo que tengo es un platino. Pero en verdad que demostró que sí sabe. Cuando ya estaba haciendo la prueba, ya veía una esquinita y ya ella sabía, y contestó 21 de las imágenes. No sé qué tiempo tenían para contestar, pero 21 son un montón. Lo hizo muy muy bien. So, con eso resumimos lo que yo he estado jugando, viendo, / haciendo. Así que vamos a una pausa. Recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Yeah. Y estamos de vuelta en el episodio número 64 de Yo Soy PlayStation. Vamos ahora a las secciones de los nuevos releases para esta semana. Y comenzamos, esta semana sale James Bond 007 Bloodstone, que es una nueva entrada en la serie de los juegos de James Bond. Como saben, pues este juego es publicado por Activision y desarrollado por Bizarre Creation, y trata en esta ocasión de recrear algo más en el punto de vista como un homage a lo que James Bond representa. Pusieron bastante esfuerzo en los vehículos, en las localizaciones y los diferentes enemigos. Por los reviews que he escuchado, pues están bastante mixtos entre pasable y mediocre. Yo no sé si Billy haya visto algo en la página prohibida, pero están ahí. Sí, vi hoy, pero no le presté mucha atención porque en esa misma línea también salió GoldenEye para el Wii, que es el más que me llama la atención. Recuerdan, ahora que estamos en la línea de 64, se salió en el Nintendo 64. Antes de averiguar ahora la página prohibida. Sí, pero yo lo que he escuchado es que tiene un combate bastante sólido, aunque el online gaming es totalmente olvidable, es un fiasco. Esto posiblemente sea para los fanáticos hardcore de James Bond, pero para el resto de las personas lo pueden dejar para cuando lo encuentren en el bargain bin. Wow, no está ni en la los releases de PlayStation, no está. Y yo lo vi hoy, pero creo que fue que cuando puse para James Bond. Ah, aquí está. Está To Be Determined. No tiene más que dos críticas. Wow. So, GameSpot le dio 75 y IGN le dio 50. Sí, eso era lo que yo había visto hasta el momento. So, también sale esta semana Dragon Ball Raging Blast 2. Next. Rapidito, para comentar, esto es una secuela del juego que salió el año pasado. Ya ustedes saben cómo son estos juegos. Aparentemente toda la semana sale uno de Dragon Ball Z. También sale esta semana Fist of North Star, King's Rage. Esto es un juego de acción. Ese sí que es next. ¿Ustedes lo jugaron? Yo sé que Michael lo mencionó la semana pasada. Yo no sé si Michael lo mencionó. Yo sé que yo, Michael. El juego es terrible. Sí, Michael dijo que era terrible. De hecho, yo hablé con Moche y me dijo que era más terrible todavía. Así que. Bueno, Moche odia todo lo que hace Koei y todo lo que hace Sega. Solo que él es, este, ¿cómo se dice? Bias. Pero. A mí no me gustó nunca la animación, así que... El juego lo que tiene es que es como que tú él tiene como que el personaje... Yo jugué solamente trae de dos modos. Yo jugué uno. El personaje este hace como con un ultra combo o algo así. Y hace como... Tú sabes cuando el correcamino y el coyote, ¿verdad? Al principio empieza que hace como que pausa y dice correcaminos o algo así, ¿verdad? Pues el personaje hace como que pausa y dice puño ultra, whatever, bla, bla, bla. Y entonces sale el puño, como que yo digo, y siempre que hace ese combo, sale el nombre, sale pausa, si la pantalla. Entonces yo tiré eso y pues, claro, este, Mr. I Hate Everything, no voy a decir nombre, dijo, es que así es la serie que tú esperabas. Y yo, ese juego es basura. Sí, no, a mí la serie a mí nunca me gustó. Yo la vi, traté de que me gustara, pero de verdad que es mala. A mí no me gusta. Así que ni intenté. Así, recomendación, ¿verdad? Mía aquí. Si ustedes quieren jugar un juego que es así y que es un poquito mejor, ¿verdad? Porque es malo, pero un poquito mejor, cómprese God's Hand para PlayStation 2. Mucho mejor y un jueguito igualito a este. So, yeah. Y lo hace los creadores de Okami. Es publicado por Capcom. So, next. Yeah. Next. So, también sale esta semana, y este es para Billy, sale Blood Drive, que es un juego arena post-apocalíptico con vehículos y armamento y zombies. So, esto va en la línea de Billy. Billy, ¿has escuchado algo de este? Pues fíjate, he escuchado, pero no tanto. Yo me enteré de este juego, creo que fue por un preview que salió, que vi en Game Trailers, pero lo vi sí por encima. Y no mucha gente está haciendo este, como que haciendo mucho ruido por este juego, se me pregunta. O sea, y creo que escuché un podcast y supuestamente ellos los publicadores no le enviaron review code. So, eso ellos, ¿sabes? ¿Tú has escuchado que cuando dice que cuando un publicador no envía review code es por algo? Es porque saben que el juego no es tan bueno, pero nada más chiquito, estoy buscando aquí Blood Drive. Sí, exacto. Si no hay nada para las personas que te pueden dar este propaganda a través de una buena reseña, sí, porque ellos entienden que no van a llegar a ese punto. Y no hay score, ¿sabes? Como que ahora mismo estamos hablando, ya es miércoles, ayer fue el día de release, no tiene ningún score. Uh-huh. So. Sí, el promedio en user scores en GameSpot, es de 6.2. So, uh-huh. Ustedes saben que los users tienden a ser un poco más buena gente, sí, con los juegos que los críticos en muchas ocasiones, y 6.2 eso no se lo despinta a nadie. Pero tú sabes que eso yo he notado, o sea, por ejemplo por Star Wars, yo he notado que si los reviews no salen uno o dos días antes, en caso de Force Unleashed, ya yo me temía algo, porque no fue hasta el mismo día del release, pero por la tarde que Metacritic sacó los reviews. O sea, que eso del embargo, la gente dice, no puedes publicar, si va a darnos menos de tanto, no puedes publicar, tú sabes, para que sea lo positivo que salga primero y engañar a la gente. Sí, esa técnica la estoy mirando últimamente, un álbum por ahí, que no he visto ni un review. Cuando PlayStation lanzó el de ellos, ya dos o tres semanas antes, ya estaban cogiendo por ahí videos y 20.000 cosas, y aquí ni Kipa se ha visto. Sí, así mismo yo lo veo eso tan mal, pero así es como funciona eso. Pero nosotros no somos bobos, nosotros entendemos cuáles son las pistas, y tenemos una idea de lo que puede pasar. So, continuando, sale también esta semana Mega Mind Ultimate Showdown, que es un juego basado en la película de DreamWorks que está próxima a salir. Estos juegos usualmente tienden a ser bastante buenos para el público al cual va dirigido, para los niños. Pero por un costo de $60 quizás sería bueno considerar las versiones de consolas pues de menos poder, por decirlo así. Esta semana pues continuando, quizás posiblemente el mejor release de esa semana, sale God of War Ghost of Sparta para el PSP. Oh yeah, lo voy a comprar pronto. Yeah. Lo vas a comprar digital, sí, me imagino. Digital, sí. Yo creo que los que lo compren digital en los primeros días reciben todo el DLC que se le había prometido, sí, a los que iban a hacer, hicieron un pre-order. Eso, no, y lo extendieron física, hasta el 23, lo extendieron. Wow, pues bastantes días. So, todos los reviews de este juego han estado entre excelente y fantástico. Muchos scores muy buenos, inclusive yo creo que tuvo un 10, no sé si fue en IGN, un score perfecto, pero muchas personas lo catalogan del mejor juego de PSP disponible hasta el momento. Yo tuve la oportunidad de jugar el demo de este juego cuando empezaron a tirar los códigos online, actually, que fue que los enviaron a los emails. Y es impresionante lo que han sacado para el PSP. Ah, sí. Y ese demo fue fantástico. Yo lo había comentado, yo no sé si eso es parte como tal del juego o fue algo que ensamblaron para el demo como tal, pero si es así, el juego hace excelente trabajo de enseñarte las mecánicas básicas del juego sin llevarte con las rueditas, sino que te lleva desde el que tú comienzas a esta acción épica y te van enseñando casi indirectamente lo que necesitas saber para avanzar. A mí me encantó ese demo. Y definitivo, yo voy a comprar Ghost of Sparta. En estos momentos no creo, por el presupuesto está medio tight, pero tan pronto tengo una oportunidad, lo agarro. Me da gracia que el desarrollador Ready at Dawn dijo, no, por ahora no vamos a hacer más ningún juego de actual, y eso me parece lo mismo que dieron la primera vez. Es que hicieron un trabajo excelente, y según lo que yo, como dice Michael, y lo que he oído, a ellos los entrevistaron, ahora no me recuerdo, fue con la gente de IGN, creo que fue, y ellos se esmeraron mucho más para este juego, ¿sabes? Para sacarle más el jugo al sistemita, así que, uh-huh, que de verdad que hay que apoyarlo. Entiendo que este es el juego que mejor se ve en la plataforma hasta ahora. Uh-huh. Sí, sí. Sí, definitivo. Yo no sé si ya el demo está disponible para todo el mundo, yo presumo que sí. So, todo dueño de un PSP, por lo menos el demo tiene que bajarlo. Uh-huh. No hay excusa ahí. So, continuando, sale también esta semana para el PSP YS The Oath of Fel'Hanna. Esto es un remake del YS3, así que Johnny, si tienes algo que argumentar en eso. Lo voy a tratar, pero más luego, porque el primero, eso es una, ellos van a tirar, creo que son 3 o 4. El primero todavía no lo he acabado, así que este va en Next, el próximo. Ahora que estamos hablando así, un punto aparte, Johnny, llegaste a jugar el Majin and the, ¿cómo se llame? Que es como de un RPG que lo hace Game Republic. Sí, me gustó el demo. ¿Llegaste a jugar? Sí, lo llegué. Bueno, ¿verdad? A mí me gustó también, pero hasta que vi que era multiconsola y se me quitaron las ganas. Sí. No, pero está bueno, pues eso es para PC. Eso es lo que hicieron Folklore, ¿verdad? Eso es correcto, y Game Republic, eso mismo. No, creo que sea downloadable, creo que sí. Okay. Pero eso es para cuando esté en el Vaga en Beam, lo voy a adquirir porque me gustó mucho. Sí. Cuando haya un bajón de RPG. Sí. Está bueno porque es bien simple, y pero como que la mecánica es simple pero entretenida. Es un juego baby, un juego para baby. Ah, pues eso es basura. Es basura, Johnny. Junk. So, continuando, también sale esta semana Megamind The Blue Defender. Y si recuerdan, hace unos momentos acabo de mencionar Megamind, pero la versión de PSP tiene otro subtítulo. Me imagino que debe ser que no sigue al pie de la letra la versión del hermano mayor. Así que quizás esta es una versión más apropiada para el que no quiere gastar $60, pero está buscando algo para sus niños. Pues aquí tiene una opción. También sale Pro Evolution Soccer 2011 para el PSP. Ya este ya había salido para PlayStation 3 y ahora pues hace su incursión en la consola portátil. También esta semana sale iPad, que al igual que el que acabamos de mencionar, ya había salido para PlayStation 3 y ahora sale para el PSP con soporte para la cámara del PSP. Uh-huh. Esta cámara que por muchos años estuvo en Japón nada más y para acá no quería llegar, y ahora que el PSP está muriendo la traen, so a tiempo, muy a tiempo. clásico. Botaron la bola ahí. Y también para el PSP esta semana sale No More Heroes Allowed, que es otro RPG. So, Johnny, Antes de que diga Next, ¿algo que decir? No, no, de verdad de ese no he escuchado ni he visto nada, así que me disculpen. Next. Y ahora sí, para los últimos dos releases en disco, son para el PlayStation 2, sale Toy Story 3, que también había salido hace tiempo en el Mano Mayor y ahora llega acá. Y sale Dora's Big Birthday Adventure, que ya yo perdí cuenta si este fue el que salió la semana pasada para PlayStation 3 o qué sé yo. Pero sale otro de Dora, so uno más. Este, en el PSN esta semana salió Horde por $14.99. Este es un juego de dragones con support para 1 a 4 jugadores y tiene co-op. Esto es un juego arcade action strategy. So, para el que les interese, pues puede darse la vueltita, y si tiene $15 para gastar, ahí tiene una opción. No hay demos de eso, así que tienen que comprarlo por fe. Ahora vamos a pasar a los updates de la tienda. Vamos a comenzar con el contenido de PlayStation Plus. Para los que sean socios de PlayStation Plus, tienen Game Trials de God of War 1 y God of War 2, las versiones HD que habían lanzado en la colección. También tienen la oportunidad de comprar God of War 1 y God of War 2 en HD por separado en $14.99 cada uno. Sí. Al resto de las personas, los que no son PlayStation Plus members, pueden comprar ambos juegos, pero tienen que estar en el bundle, tiene que ser la colección, no le permiten comprarlo por separado. El juego gratis para los de PlayStation Plus esta semana es PreQuest, esto es un PlayStation Mini, y descuento en Tomb Raider 2, que este es el PS1 Classic, está en $3. Tienen Early Access para el demo de Vanquish Challenge Mode y Free DLC para God of War 3, que son pues los diferentes skins que habían salido, y el team de Dead Nation Dynamic, que Johnny nos estaba hablando fuera del aire. Johnny, ¿quieres algo que decir? Está bien bueno, y a la gente que le gusta esto de zombies les va a gustar mucho, está bien bueno. So, y finalmente en el PlayStation Plus, el último contenido es el episodio número 30 de Core, que corresponde al mes de noviembre. Los updates que le aplica a todo el mundo. Esta semana, como parte del 15 aniversario de Sony, se encuentra en especial Spyro the Dragon, compatible para PlayStation 3 y para el PSP por $2.99. Como ya había mencionado, salió Core, está disponible por $2.99, la suscripción anual por $25. Esta semana, Downloadable Games, pues Horde, como había mencionado, y la colección de God of War por $29.99. El PS1 Classic de esta semana es Virtual Pool 3, pues juego de billar, pero ante otro juego que se encuentra en el PSN con gráficas muchísimo mejores, no creo que este venda muy bien. Demos para esta semana, Split Second Demo 2, un segundo demo ahí para que no se convenció en el primero, trate de convencerse ahora. Demo para Aqua Panic HD, que este me interesa porque quiero ver qué rayos es lo de Aqua Panic y si es algo que yo lo pudiera poner de background con el televisor prendido. Yo hago eso, aquí hago una parte. En el PlayStation Store hay uno que se llama Aquatopia, que como tal no es un juego, es como si tú tuvieras una pecera y con el PSI tú interactúas con los pescados, como que tú puedes mover el agua o puedes dar como si estuvieras dando en el cristal de la pecera y los peces reaccionan ante ti. Yo uso ese mucho, a veces yo pongo música en el home theater y prendo el televisor y pongo los pescaditos ahí. Da un buen ambiente al room. También salió esta semana el demo de Rock Band 3, así que para los que todavía no le crean a Michael, ahí tienen la oportunidad de probarlo. Había un demo para Rock Band. Sí, yo me di cuenta esta mañana cuando dejé los demos y las cosas bajando, que estaba y dije, mira, voy a aprovechar y lo voy a bajar. Yo sé lo que es Rock Band, pero aprovecho y lo juego. Quiero hacer una parte aquí rapidito, que no está mencionado aquí, pero, y se me olvidó decirlo en los releases en disco, resulta que el martes yo fui a la tienda del Tiro al Blanco y me topé con la sorpresa de que publicaron High Velocity Bowling, el juego este de PSN, que ha estado por 500 años ahí, que recientemente le dieron el update para el Move, lo publicaron en disco. Sí, sí. Lo sorprendente es que lo están vendiendo en $40. Wow. Y yo, ¿qué? Y entonces el juego incluye, el disco incluye el juego, todos los DLC y el soporte para el Move. Pero yo entiendo que de DLC no han salido, no ha sido mucho, no. $30. Sí, eso, sí. Atención, gente, si ven esto, denle en izquierda. Yo verifiqué en el PlayStation Store, y si usted busca bien, busca entre los juegos, por orden alfabético, puede ir a High Velocity Bowling y bajarlo todavía por $9.99. No va a tener el DLC del juego, pero el DLC son chulería, que si personajes y bolitas y cosas. Y el update para el Move es gratis, so no caigan en eso de los $40. Si les interesa, por $10 lo pueden comprar. John y yo tuvimos la oportunidad de jugarlo con el soporte del Move y es excelente. So es tremendo por $10 versus $40. So, continuando, esta semana sale DLC para Dead Rising 2, para DJ Hero 2, para Spider-Man, Super Street Fighter 4, FIFA Soccer 11, Medal of Honor, Front Mission Evolve, Tom Clancy Hawks 2, Mod Nation Racer. Sale esta semana el mod de Kratos y el carrito, para el que no lo obtuvo cuando preordenó su copia. También sale otro personaje para Pain. Esta gente, por mi madre, que dejó una bóveda llena de cosas. Ese es de verdad que este juego le han dado más soporte que ninguno. Sí. Yo no sé quién está trabajando en eso, porque lo más sorprendente es lo que voy a mencionar ahora. Salió un update para Pain, que se llama Pain Emotion, que es soporte para el Move, para Pain. Yo tenía entendido que este estudio lo cerraron. ¿Quién está trabajando esto? ¿Tiene un intern que hace estas cosas? Yo de verdad que no sé, papá. So, yo creo que por ese update gratis para el juego, para poder utilizar el Move, va a ser la única razón por la que vaya y lo baje de nuevo. También salió esta semana DLC para Sport Champion, que lo que hace es que te da la habilidad de poder jugar los diferentes campos del disc golf, los 18 hoyos en reversa. So, no es que tengas partes nuevas, sino que tienes un approach diferente. También pues salen todos los skins disponibles para God of War 3 a 99 centavos cada uno, o lo puedes comprar en un paquete por $2.99. Juan, y pues estos eran los que estaban en que te daban con pre-order, o esto es lo que sí estos eran lo que estaba, te daban con pre-order. Yo estaba verificando y uno de ellos ya yo lo tenía, y era porque me lo había dado Amazon. ¿Y qué tal, no te incluye el que mencionan que es el hermano de Kratos, que sale en la Ghost of Sparta, verdad? Eso no lo he verificado, pero son alrededor de 4 skins. Okay. de los que salen. So, después te puedo pasar la información. Alright. Y pues para finalizar, pues sale de contenido para Rock Band y Rock Band Network, pero para eso vamos con Bill. Aquí está, tenía mi interpretación de un electric guitar. Bueno, esta semana en Power Gig sale el pack de Tabín Pumarejo y el Río Caña. No, fuera relajo. Rock Band 3, un jueguito ahí que Michael está haciendo una campaña. Esta semana tenemos que salir un pack de The Doors Greatest Hits por $19.99, o las canciones individuales por $1.99. Mi recomendación: The Doors es una banda, usted la mencionaron la semana pasada, The Doors es una banda muy muy famosa. Jim Morrison es, vamos a decir, está en el panteón de los Gods of Rock. Y para mí, de este pack, si van a comprar individual, yo diría Light My Fire, que de verdad es excelente canción. Y para aquellos que tengan el pianito, es una canción excelente, porque lo que he escuchado de la gente que ya ha jugado por lo menos esta canción es que dicen que es un tripeo jugarlo, y más que te sientes que estás tocando nota por nota de este pianito. So, yeah. Entonces, Rock Band Network, ¿verdad? Vamos a ver, voy a hacer igual que Michael, déjame ver. No conozco a nadie, so next. So, pues con eso terminamos los releases de la semana. Ahora vamos a las noticias con Johnny Cortés. Oye, Juan, que te iba a comentar que cuando pongas pain, prepárate, porque eso tiene que tener update como tú y este llave. No, si hago eso necesito PlayStation Plus, porque yo tenía pain y la única razón por la que lo quité era que yo lo jugaba como una vez al mes, y cada vez que entraba, no era que había un update, no era que habían dos, habían como cinco diferentes updates para jugar un juego que es tan patéticamente malo. Y entonces yo lo jugaba porque que quizás tenía 10 minutos to spare, y entonces tenía un update, como que, wow, come on. Y entonces después PlayStation no hace lo más lógico. Mira, si tienes el juego en el store, dale el update al juego que tienes en la tienda. Cuestión de que si yo lo bajo, ya lo bajes con los updates. No, tengo que bajarlo más, después chuparme todos los updates del juego. Me han llevado a considerar seriamente PlayStation Plus. Sí, por eso es que llama Pain. De hecho, ese fue, como yo he mencionado, lo jugaron en Estrada y unos muchachos, y después al otro día me bajó un zafa donde no juego ese. Pero pues, eso es parte de... Nada, vamos a ir por aquí. Tenemos que la primera noticia de esta semana, bueno, vamos a ver si la máquina decide hacerme caso a lo que estoy haciendo. Que por aquí tenemos que Gran Turismo 5. Yamauchi, el creador de la serie, reafirma que ya el juego está terminado y que, según él, cuando se creó el artículo, estaban estampándolo. Yeah. Ahora vienen y le ponen el sello que no es y hacen un rico y se tarda otra semana más. Yo solo espero que el... Aunque pues ahora con esto todo es digital, pero pues yo espero que no se les pierda el disquito de ahora. Yo más o menos aquí tanteando, yo diría que puede salir el 16 o el 23 de noviembre. El 23 sería tremenda fecha, porque el 25 es Acción de Gracias, Thanksgiving, y el 26 es Black Friday. Uh-huh. So, ay, señor, que no sería, sea. Bueno, yo lo ordené por Amazon. Tremenda fecha para ellos. Sí. Eso así, así que... hasta que no lo tengamos en nuestras manos. Sí, yo no me lo creo. Ellos dicen que está gold, pero a lo mejor para ellos está completado cuando está platinum. Sí, sí. Y todo. Yo no me lo creo. Eso es así. Así que, pero por lo menos se espera que, esperemos que salga en este año. Veremos a ver. Siguiendo por aquí, tenemos que Raiden hace su aparición de Metal Gear Solid, hace su aparición en Assassin's Creed Brotherhood. Y le damos gracias a Itachi por habernos dado ese nick. Pues, no sé, entre los outfits que tú le puedes poner a... pueden escoger en Assassin's Creed, está Raiden. Así que eso es otro cambio. De hecho, yo creo que en uno de los Assassin's, yo creo que fue el primero, sale o era viceversa, en Metal Gear. Era viceversa. Sí, ahora le están devolviendo el favor, porque en Metal Gear Solid 4... había como un skin para tu poder vestir a Snake como al David. Sí, exactamente, sí. No, y en ¿cómo se llama? Peace Walker también, Big Boss, creo que se viste de Snake, o hay una misión que en el universo de Assassin's Creed. Okay, pues mira, qué interesante. Así que ¿En qué juego fue ese video? En Peace Walker. Metal Gear. Así que los que vayan a tener que comprar Brotherhood, ahí está, otro cambio ahí de Raiden, de Metal Gear. Siguiendo por aquí, tenemos que un rumor, Slant 6, esos fueron los que desarrollaron Socon, Confrontation. Como diríamos. Sí. se está acomodando que está trabajando en el modo de multiplayer para el próximo Resident Evil. Que de verdad que eso me sorprendió, porque fíjate, no sabía que ya estaban trabajando esta gente en supuesto Resident Evil. Se especula que se va a llamar Resident Evil Raccoon City. Así que vamos a ver si es cierto que esta gente, aunque ellos no tuvieron tanto éxito con el Confrontation, yo espero que hayan aprendido algo. Y si es cierto que sean los que estén desarrollando esa parte online, les deseo suerte y vamos a ver qué se inventan con esto. Eso es algo que estamos viendo de Capcom, que está buscando otro tipo de desarrolladores acá en en el western, como ellos le llaman. ¿Sabes que Death Rising fue desarrollado subcontratando muchas cosas? Podemos predecir que para cuando salga esto, Slant 6 lo van a comprar, Capcom lo va a comprar como hicieron con Blue Castle. A lo mejor es posible, sabes que si es un buen trabajo probablemente suceda eso. Veremos a ver. Siguiendo por aquí, tenemos que Amazon está ofreciendo compra dos juegos y llévate el tercero gratis. La oferta es hasta este sábado, tengo entendido. Es correcto. Así que aprovechen que está tirando unas ofertas para cazar. Compra dos y te llevas el tercero gratis. Y ellos te ofrecen free shipping, sin tax ni nada. Así que pueden aprovechar. Y los precios están buenos porque los precios no están tan... Tienen, además de pues, que compras esos dos, también tienen unos descuentitos en los juegos. Sí. Tengan en mente que pues el free shipping no le llega el día que sale el juego, así que tienen que esperar. Sí. Yo no sé cuánto se tarda en Puerto Rico, me imagino que como una semana. Por lo general, siempre mencionado, depende del juego. Y normalmente se salen martes. A mí me han llegado jueves, viernes y sábado. Hay uno que Yakuza, que por poco me llega al otro martes porque me vino a llegar, así que... Así. ¿Te han llegado jueves, viernes o sábado de la misma semana que sale? De la misma semana. God of War a mí me llegó jueves. Wow. Que ese fue, y fue por UPS, después para el colmo. Ellos lo enviaron porque era la caja esa grande que y me llegó jueves. Los demás por lo general me llegan viernes. Viernes y ya el sábado por la mañana voy a buscar allí el cojeo. Yo encuentro que es muy buen servicio. No, así, es excelente. Y si pueden esperar esos par de días, pues se van a bajar un par de pesos ahí. Siguiendo por aquí, tenemos que el 1 de enero, ya del 2011, comienza la preventa para la guitarra o el control de Rock Band 3. Se llama Squire, de la gente de Fender. El precio de la guitarrita va a estar rondando en los $279.99. La guitarra se ve brutal. Así que ya para enero, el 1 de enero del año que viene, preparen sus carteritas para entonces separar esta guitarrita. Yo imagino que Michael va a romper el cochinito. Sí, Michael ya me mencionó eso, ¿no? Y yo me estoy apuntando. A mí siempre me gustó la guitarra. Y esta guitarrita me interesa. Porque además de, por lo menos, puede ser que aprenda algo de ella. Yo empecé a coger unas clases de guitarra, pero no es lo mismo. Un profesor al lado, pues falta, dale esto y algo. Un juego, por lo menos, puede ser que te motive. Y se ve bien la película, la guitarra se ve bien hecha. Sí, mucha gente han comentado que como, $280 por eso, pero gente, la guitarra Fender tampoco son baratas. Sí, no, es una guitarra full size, electric guitar, ¿sabes? Que la guitarra se ve bien hecha de madera, con su cuerda, su texto para afinar, ¿sabes? De verdad que... O sea, que no solamente este para el juego, una guitarra de verdad que se puede usar también con amplificador. Eso es correcto. Sí, exacto. Es una guitarra de verdad que se puede utilizar para el juego, pero tú sabes, sigue siendo una guitarra de verdad. Estoy aquí en la página de Fender viendo la guitarra y yo creo que en la página no tienen ninguna de menos de $999.99. O sea, que esos son guitarras de calidad entonces. Y no, y veo guitarras de $2,200 aquí en el listado de ellos. Ya, pues fíjate, va a ser una buena compra y se ve linda, se ve bien hecha. Así que yo sé que ya Michael me dijo que eso va para la colección de la... siguiendo por aquí, tenemos que NBA Elite oficialmente, ya nosotros lo habíamos predicho, pero oficialmente EA tiró la toalla y dijo, no, esto no va a salir, vamos ahora a pasarlo para la gente de Tiburón, para que lo desarrollen de nuevo, hizo el country. Hubieron, de hecho, anteriormente a las noticias, hubieron layoff de EA Canada, no sé si ha debido a esto, pero lo cancelaron oficialmente. Cancelado, yeah. Dijeron no podemos con NBA 2K, olvídate de eso, tírate NBA Jam, haga lo que puedas ahí y cogemos el cantazo. Sí, tan pronto ellos dijeron que van a sacar NBA Jam con todos los features y el disco, ya eso era anunciando la muerte de esto. Yo imagino que el último cartucho de ellos era como que tratar a ver si en el poquito tiempo que nos queda podemos arreglar algo para competir, pero aparentemente no, no iban a poder. Bueno, NBA 2K vino, lo acaso, y era lo más lógico, vamos a tirar la toalla, vamos a reestructurar nuevamente y vamos entonces a preparar un buen producto para el año que viene, porque de verdad no vamos a... Sí, ahora ellos pueden tomar eso y trabajar sobre eso, no están empezando desde exacto. cero. Eso es así. Y de hecho, y movió el desarrollo para otro de sus EA Tiburón en Orlando, así que... Pero esta es la primera vez que hace Madden. Esta es la primera vez que se que va a haber un año que no sale NBA. Eso así, pues, de sí, EA. Que EA tira. Y estamos hablando desde que Live sale desde, yo recuerdo desde Super Nintendo hasta o sea, de tanto tiempo, esta es la primera vez que va a pasar eso. Eso es así, eso es así. Y me imagino que esa gente, el estudio de ellos, de EA Canada, deben estar jalándose los pelos. Disculpen aquí, esto un breve cuidito aquí en casa. Por poco salgo cogiendo, pero no es culpa de ustedes. se cayó uno de los trofeos míos de geocaching, se cayó y me ha dado un clase de susto. Y siguiendo por aquí con las noticias de la semana, la noticia que para muchos ha sido la noticia de la semana, como uno dice, el creador de Mega Man, Keiji Inafune, deja Capcom después de 23 años de servicio en la compañía. De verdad que fue raro ese movimiento. Ustedes saben que él hace un par de semanas, ya meses, hablando de que la industria de Japón, que si pito, que si flauta, que no están desarrollando, estamos atrasados. Pues parece que se cansó y va a dejar a Capcom luego de 23 años. Así que no sé qué te parece, Billy. Te pregunto a ti específicamente, a ver, porque él fue de los que produjo la serie Onimucha, el creador pues de Mega Man, como sabemos. Sí, Mega Man, creo que él tiene algo que ver con The Rising también. Ajá, y con la gente con la parte de el online de Monster Hunter. Es triste porque en cierto punto, ¿verdad? Inafune es como decir un Miyamoto, es como si Miyamoto dejara Nintendo. Y Inafune lleva desde, tú sabes, desde que yo puedo decir conscientemente que sé quién es Inafune y saber su trabajo, ¿verdad? Pues la serie de Mega Man en el Nintendo, que, ¿verdad? Esto es pura nostalgia. Y saber que esta persona, la persona que es responsable por esto, no va a estar con Capcom, ¿verdad? Porque tú dices Inafune, piensas en Mega Man, piensas en Capcom. Ahora Inafune, tengo entendido que va a estar con ZeniMax, ¿verdad? No, el que está con ZeniMax es el que hizo Resident Evil. Se ve el nombre de él, el que hizo Vanquish. O sea, tú estás notando aquí que muchos japoneses están brincando para desarrolladores del oeste. So, es una lástima, pero hay que ver qué se puede, porque, ¿sabes? Por ejemplo, cuando esta gente se dejó Capcom para crear, a mí se ve el nombre del equipo, que hizo Vanquish y que hizo Bayonetta, los juegos fueron excelentes, ¿sabes? Que no son calibre, ¿verdad? Vamos a decir, son calibre aparte, que no es algo que Capcom hubiera hecho, pero son juegos buenos en standalone. So, yo tengo fe de que cualquier juego que cree Inafune va a ser bueno. Eso es así. ¿Tú mantienes algo que comentar o...? Ya, copy paste de lo que dijo Billy. Nada, yo creo que con eso sí, con eso terminamos ya las noticias. Recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com, y los primeros y originales. That's right. Yeah. Y estamos de regreso al podcast Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com, y llegamos a la hora que todo el mundo está esperando. ¡Yay! El tema de la semana, señores y señores. Bueno, el tema de la semana, esta semana, viene esto gracias a este gran juego que yo he estado jugando, Force Unleashed, y un montón de comentarios y vamos a decir las críticas que el juego recibió, y como que me encendió el bombillo, y yo dije, okay, podemos desarrollar algo de esto. El juego, para mucha gente dice que lo terminan en 4 horas, yo lo terminé en 6, pero en realidad yo no sé si la duración de un juego, ¿verdad? Vamos a decir si el juego fuera bueno, pero corto, ¿verdad? Eso hubiera dañado la experiencia. So, la pregunta es, ¿la duración del juego importa para que un juego sea bueno? So, vamos a empezar, ¿verdad? Yo voy a estar de último, voy a estar como moderador, como siempre, ¿verdad? Vamos a empezar con Juan Carlos. Juan, la duración de un juego, ¿es importante para ti, para por lo menos para, vamos a decir, si el juego es bueno, si el juego valió lo que pagaste o, you know, cualquier otra cosa que sea? Uh-huh. Ya, por lo menos en mi caso, yo diría que es un balance. No puede ser extremadamente largo. Por más bueno que sea, no puede ser extremadamente largo, porque uno lo comienza con el propósito de terminarlo, de ver ese final, de tener ese accomplishment. Y si es demasiado largo, posiblemente con el estilo de vida que yo llevo y que muchos de la comunidad lleva, que trabajan, que tienen hijos, tienen sus responsabilidades, posiblemente tienen que cortarlo y no puedan terminarlo nunca. Tampoco si el juego es muy corto, con los precios que tenemos hoy día en video games, pagar $60 por un juego que quizás dure 4 o 6 horas es un poco difícil, porque gran parte de lo que a ti te entretiene es la novedad de, tú sabes, todo lo nuevo que vas encontrando, y vienes y lo completas en 6 horas, ¿cuál es tu opción? ¿Volverlo a jugar? Seguro lo puedes hacer, pero no va a ser quizás tan divertido, porque ya todo eso tú lo has experimentado. Quizás lo haces con otro approach, quizás tratar de conseguir los trofeos o disfrutar más la historia, pero yo entiendo que no está siendo una buena inversión. So, para resumir, yo entiendo que debe haber un balance. ¿Cuánto sería ese balance para mí? Para mí sería perfecto. 10 horas de juego, fantástico. De 10 a 20 horas, estupendo. Más de eso, mucho tiempo para la manera en que yo vivo. Y menos de eso es como que, wow, muy corto. Alright. ¿Y tú, Johnny? Pues fíjate, en algo comparto la mi opinión. Ah, antes de dar mi opinión, estoy viendo en ESPN 3 gratis el juego de los Lakers con Sacramento, y los Lakers le están dando una pera a Sacramento, y Kobe está a la idea de hacer su 17º triple, ¿cómo? Triple-double. Así que completamente gratis. Pero vamos para el tema. pues fíjate, comparto algo de lo que está mencionando Juan. En un juego de como pues lo conocemos, piensen, vamos a ponerlo así, de piensen, a mí pues después que me guste y de verdad que me llene, pues el precio, pues yo casi nunca lo miro, pues mira, casi lo de Expand Costume Quest ha sido juego, aunque The Expan es un juego que es bastante largo, pero Costume Quest a mí me tomó como 8 horas en acabarlo. Y para mí, yo pongo primero si me gusta, y como dice Juan, no tengo tampoco tanto tiempo como era antes, que tenía horas largas que podía meterle a los RPG, como estos RPG que duran más de 50 horas. Ahora no tengo todo ese tiempo disponible. Pero cuando hablamos de un juego de disco, un retail, ya hay que pensarlo, porque no son $15, ni 10, ni 15, son 60. Y ahí sí que, por lo menos por $60, yo espero que el juego sea lo más completo posible. Por eso no creo no me gustan mucho los shooters, comprarlos, aunque sí compro Pearson Ojo Cejado por apoyar. Me gusta la franquicia y me gusta apoyar a PlayStation en ese aspecto. Pero otro tipo de juegos, yo no juego ni Call of Duty, ni tanto que han tirado, ni los Melafono, ni Battlefield, nada de eso los compro, porque para mí, yo no soy tan amante de los juegos online. Y pues tres míseras horas o 4 horas, que es lo que duran esos campaigns de esos juegos, de verdad, $60, por eso no vale la pena. Sí, ahí yo estoy con Johnny. Yo soy más de single player versus online. Y si yo voy a comprar un first person shooter, como hice con Modern Warfare, tan pronto yo completé el campaign, que fue cortísimo, entonces, lo que queda es el multiplayer. Sí. Y a muchas personas les encanta, que todavía lo siguen jugando y que quizás nunca tocan el campaign, porque lo de ellos es el multiplayer. Pero en mi caso, eso no es lo mío. So, hacer una inversión así, como que en mi caso no me funciona. Eso es así, pero cuando ya es un poquito como un estilo de juego de PSN, de verdad que ahí me gusta, y después que me guste, pues lo compro. Oye, me sorprende, ¿verdad? Porque ahora lo que tú estás diciendo, Johnny, es que por lo menos en entiendo, ¿verdad? Y no quiero poner palabras en tu boca, pero en este juego digital es aceptable que el juego sea corto en chunks, o que se juegue en chunks, que un juego en copia de retail. Y yo entiendo que, por lo menos en mi punto de vista, yo creo que así también yo lo veo, que, por ejemplo, Undead Nightmare dura 6 horas, pero cuando tú ves, por lo menos en Undead Nightmare, el approach sería production values son extremadamente altos. Uh-huh. En el momento que tú ves ese intro y el voice acting y todo, tú dices, wow, no vale la pena. Ese mismo DLC, si tú lo pones más, ahora mismo está, creo que es $9.99. Si ese lo hubieran puesto en los $15, los vale, pues el juego está, ese DLC vale la pena, porque es excelente lo que estás obteniendo en esa compra. Lo están regalando ahora mismo, esa ganga. En esa parte, en lo de digital, estoy contigo. En lo de, también, yo, igual que ustedes, soy una persona que no me gusta mucho el multiplayer competitivo. Como usted sabe, me sudan las manos. Pero, prefiero los juegos con single player. Y yo diría también, por ejemplo, en el caso de Star Wars, es que es algo que en cierto punto me frustra. Si el juego Star Wars hubiera tenido unos production values, que los tiene en cierto punto, ¿verdad?, en gráfica y voice acting, pero estoy hablando de gameplay o de lo que me haga, y aunque el juego hubiera sido corto, quizás no tanta gente lo hubiera criticado como lo criticaron. ¿Sabes? Yo en cierto, lo que estoy tratando de decir es que si un juego tiene high production values, aunque sea un retail copy, pues entonces, de verdad, como que no me molesta, que si yo digo, wow, este juego fue cortito, pero me o sea, como vamos a decir, como lo que había mencionado Michael con este juego, el de ¿cómo se llama? Que el personaje se llama Monkey. Enslave, que entiendo que es corto, pero por lo que Michael ha dicho y lo que yo he leído y escuchado de este juego, la historia es excelente. ¿Sabe? Que vamos a decir que valió la pena por lo menos ir through. El problema es que, pues, Michael mencionó que no tiene replay value, no sé si es por lo que buscar los orbs que hay que buscar o los challenges, pero ya, yo honestamente no sé, para mí si tiene altos valores de producción, pues entonces sí, yo diría que sí vale la pena, pero también lo veo como lo ve Johnny, que digo que sí lo justifico la duración más a un juego digital versus un juego de disco. Sí, pero el costo definitivo hace un gran factor ahí en cuanto uno tolera tiempo en esos casos. No, también eso es, como dice, el costo también afecta. So, por eso la mejor inversión es la copia digital de Final Fantasy VII. Yeah. Yo llevo desde que salió jugándola en el PSP de ratito en ratito, como ya yo la he jugado tantas veces, yo no tengo que seguir la historia para estar pendiente ni saber para dónde ir. Pues ya yo me lo sé, cada vez que tengo un break y tengo mi PSP conmigo, pues juego un ratito y así seguiré. De aquí a par de años, pues lo terminaré. No, y yo, para añadir también, como mencionaste, Juan, para mí yo creo que todos desarrolladores que creen un juego que sea puramente single player, el sweet spot en tiempo, 10 horas. Es excelente. Pues en mi caso, ¿verdad? Igual que ustedes, que no tengo mucho tiempo para jugar como antes, un juego que es de 10 horas, a mí me puede tomar un mes en terminarlo, ¿verdad? Porque si juego una hora al día, o tú sabes, como no puedo jugar todos los días, para mí es excelente porque lo tengo ahí en el tray y lo sigo jugando y nada. Pero yo creo que sí, que los desarrolladores deben como programar estos juegos para que sean por lo menos mínimo 10 horas. Sería el sweet spot. Sí, para mí un juego que yo me siente dos veces y lo termine es demasiado corto. Eso a mí me pasó con Wet, que no fue la mega joya de los video games, no por echarle sal a la herida Bill, no fue el mega video game, pero fíjate, a mí me gustó hasta cierto punto. Definitivo no para comprarlo, porque el juego era sumamente corto. Yo de dos sentadas lo pasé, que hello, yo no hacía eso desde quizás de un juego de Sega Master o del primer Nintendo, que uno se sentaba y lo pasaba en dos horas. Y entonces ese juego yo lo alquilé y en dos sentadas literalmente lo terminé, y a pesar de que era fun, ya se acabó, ya yo lo había visto, no era que tuviera una historia que me interesara volver a ver. So se acabó, that's it, se acabó tu inversión ahí. Sí, wet. Siempre que, por lo menos, yo no me lo he comprado todavía, que pienso comprármelo, pero Lauro, cuando está menos de $10. Tú sabes que yo he estado pendiente, y si lo consigo te lo voy a hacer adelante, y tienes que jugarlo. Está bien, gracias, man. Bueno, ¿quieren algo que añadir? ¿Tienen algo que añadir? No, creo que, bueno, por lo menos yo no, como te dije, después que me guste, olvídate, empiecen, no miro mucho, pero fuera, pues sí lo miro. Sí. Sí, tú sabes, el tiempo es un factor, pero esto, bottom line, es el gusto de cada persona. Hay personas que, pues, prefieren tener el juego más asombroso, no importa cuánto dure, ya sea que dure 2 horas o 10, y no le dan tanto peso al tiempo. En mi caso, yo tiendo a inclinarme un poquito más a un balance de que, okay, tiene que ser bueno y tiene que durar cierto número de horas, sí, para yo poderlo disfrutar. So podemos crear, de hecho, hablando, Billy, aunque no tiene que ver nada mucho con el tema, en el iPhone pueden conseguir el juego de Shining Force, el primero, que Sega lo tiró, por supuesto, y está completo. Yeah. ¿Tú sabes cuántos megas es ese juego? Que tú sabes que yo estuve horas largas en aquella época. Son como 4 megas, es el tamaño del juego, o sea, que no es tan gigantesco, pero yo me recuerdo, yo tuve horas largas en ese jueguito. A mí, para ese tiempo, te digo que ahí sí que los juegos eran mega largos, y el factor de que no habían save points y todo eso, quizás eso es otra cosa, quizás los desarrolladores deben quitar el save point para los juegos modernos, para que de verdad duren. No me hagan sí, caso. Que no tengas continuous ilimitado tampoco, te matan, pero te chavas, tenés hijos, tienes que empezar desde el principio. Ay. Bueno, pues entonces, si no tenemos más nada que añadir, queremos invitarlos a ustedes, nuestros oyentes, a que compartan sus opiniones sobre esto. ¿Qué tan importante es la duración del juego para que, verdad, valga la pena comprarlo o valga la pena que sea jugarlo? So, compartan sus opiniones con nosotros en el post del podcast tan pronto salga. Y ahora nos vamos con Juan Carlos y las 3 C's. Comenzamos con clasificados, que nuevamente no tenemos clasificados nuevos esta semana. No he tenido la oportunidad de discutirlo con Michael, a pesar de que yo leo clasificados, quien ha estado detrás de todas estas modificaciones ha sido Michael, así que me gustaría conversarlo con él, a ver qué él opina de eliminarlo del nuevo sistema y volver al sistema arcaico que la gente parece que le gusta. So, no hay updates esta semana en clasificado. Pasando a comunidad, específicamente a comunidad de Club Platino, hoy me senté y di el update que tanto estaban pidiendo, que desde septiembre no había hecho. So, está el update de comunidad, y me alegra decirles que tenemos 296 personas oficialmente registradas en la sección de comunidad. Wow. Así que son muchísimos. Estamos muy por debajo de los de Facebook, porque pues Facebook es mucho más fácil. Usted lo que hace es entrar a la página con su cuenta de Facebook y that's it. Pero 296 personas se han molestado en dejarnos su PSN ID, así que se los agradecemos. Y el que esté interesado en buscar personas cerca de su casa o de algún lugar en particular, puede pasar por la sección de comunidad, y los tenemos organizados por pueblo o país también, porque tenemos gente de Latinoamérica registrada y gente de Estados Unidos, incluyendo a Billy y a este servidor. Así que están todos los PSN ID, y los invitamos, si no nos ha dejado su PSN ID y su localización, a que lo hagan. Pasando a la sección de Club Platino, así, aquí sí que sí. Esta me tomó como una hora, quizás un poco más, en darle el update, porque había muchísimos. Yo, a pesar de que no había hecho el update en la página, sí había estado leyéndolo en el podcast. So, esta semana, pues lo que voy a leer es lo que corresponde. Y tenemos un mensaje de Evil Johan, que es uno de los nuevos integrantes. Actually, no leí los nuevos integrantes, pues los borré cuando hice el update. So, me disculpan por esa, pero aquí los menciono. Evil Johan, que es nuevo integrante. Nos indica que tiene varios trofeos de platino, entre ellos X-Men Origins, los tres de God of War, Terminator Salvation, Uncharted Drake Fortune, Prince of Persia, The Forgotten Sands, Infamous, Star Wars, The Force Unleashed y Dante's Inferno. También tenemos otro, el próximo integrante nuevo de la comunidad, Nesty _ 1117, tiene 16 trofeos de platino, y así rapidito, relevante, pues tiene el Call of Duty Modern Warfare 2, tiene el de Batman Arkham Asylum, tiene el de Mafia 2, el de Medal of Honor, Singularity, Split Second, que yo creo que es la única persona que lo tiene de nuestra comunidad. Así que muchas felicidades por todos esos trofeos. Tenemos que uno que ya estaba en nuestra lista, X-King of Hearts 21X, nos dejó saber que sacó el de Terminator Salvation y pone aquí una nota que dice que conste, lo saqué porque me gustó el juego. Así que muchas felicidades porque te gustó el juego. Yo creo que es la primera persona que dice que le gustó. Yo lo que he escuchado es terrible, pero este es el trofeo. Si usted no tiene un trofeo de platino y quiere sacar uno, este es el juego que usted sencillamente completa el juego y ya tiene platino. Así que muchas felicidades a él que le gustó el juego. Tenemos que Dark Jera no se puede quedar atrás. La semana pasada sacó su número 100 y esta semana pues no perdió tiempo y sacó su número 101, el 101. Esta vez en Mod Nation Racers, así que muchas felicidades. Yo no sé cómo lo hace, pero en Mod Nation no es que sea difícil, es que hay que dedicarle tiempo. A menos que ya llevaba meses jugándolo o algo así. De ratito en ratito, especialmente subir a level 30. Sí. Maybe tenía todo un network para que bajaran sus creaciones y así acumular experiencia. Y me imagino que como nos indicó que sacó el trofeo este lunes, me imagino que aprovechó el Double XP Weekend que pasó y logró alcanzarlo. También tenemos aquí que nos dejó el PSN ID. Juan C. Salgado sacó el de Ratchet and Clank Crack in Time. Tenemos que tampoco nos dejó el PSN ID. Mario Salgado nos dice que tiene 8 trofeos de platino: Batman Arkham Asylum, Burnout Paradise, Call of Duty World War, Little Big Planet, Skate 2, Sonic Ultimate Genesis Collection y los dos de Uncharted. Más abajo nos dejó el mensaje, su PSN ID es X01299-PR. Tenemos también que Knight Taco sacó 2 trofeos de platino, su número 26 y número 27, esta vez en Castlevania Lord of Shadow, así que ya madrugaron a Castlevania. y su número 27 en Prince of Persia The Forgotten Sands. Y finalmente Uncle24 sacó su número 34 en X-Men Origins Wolverine, y este es muy, muy interesante porque Uncle24 ahora se convierte en competencia directa de nuestro amigo Itachu, que como recuerdan estaba siempre en carrera con Mixen. Pues Itachu ahora tiene 32 trofeos de platino y se encuentra en el cuarto lugar, empatado con Mixen, que también tiene 32, pero Uncle se fue por ahí subiendo poquito a poco y ahora se posiciona en el tercer lugar. Y ya que estoy mencionando así las diferentes posiciones, voy a leer el top 10 esta semana, que hacía mucho tiempo que no lo leía, y voy a comenzar por el número 10, número 10, Quillabon, con 22 trofeos de platino. Número 9, Yamil__PR, con 25. En la octava posición, Night Taco, con 27. En la séptima posición, Food86, con 29 menos 1. En la sexta posición, Forsaken_PR, con 33 menos 1. Empatados en la cuarta posición, Itachi y Mixem, con 32. En la tercera posición, Ankle24, con 34. En segunda posición, Deadpool Dash 99 con 39. Y en la primera posición, desde el primer día que llegó a nuestra comunidad, se encuentra Dark Jera con 101 menos 3. Sí. Así que muchas felicidades. Ya había cumplido la bajera de los 100. Hay que decirle que usted ya, tenga, sí. No, desde hace tiempo había que decirle que usted tenga, pero ahora sí, ahora es un 100, llegar a 100 es un número impresionante, no importa qué. Los invito a que pasen por la sección del Club Platino. Si tienen sus trofeos de platino, nos pueden dejar saber ahí, los incluimos en la lista. También para que vean el Top 20, y tenemos un link para que vean la lista completa de todas las personas que están registradas en Club Platino, que son alrededor de 88 personas en el Club Platino. Así que con eso es todo. Ahora vamos al feedback del show anterior con Billy. Esta semana el feedback, Moche, nuestro gran amigo Moche, nos escribe, dice: velado Michael, aquí le dejo las razones por las que el juego vale menos que un papel de baño usado. Imagino que está hablando de Fist of the North Star. Dice: uno, es una basura porque el tipo es como si tuviera bloques en los brazos, es más lento que Kratos con los cestus. Siempre son, número dos, siempre son los mismos combos bien Dynasty Warriors. 3. Koi Sokea. 4. Tiene gráficas de PlayStation 2. No hay nada malo con eso, Moche. 5. El juego es extremadamente aburrido. 6. No tiene nada de originalidad. 7. Koi Sokea. 8. El movimiento de cuando está en la motora es súper asqueroso. 9. Es otro clon de Dynasty Warriors. 10. Los enemigos se te quedan mirando como un imbécil esperando que tú los ataques, aunque no tanto como Sengoku basura. 11 y 12, Koi Sokea. Ese Moche expresando su amor por Koi, él es fan número uno de Koi y Sega. Bueno, entonces después nuestro gran amigo Gelox, como siempre, su comentario, dice: jajaja, ja, ja, me meo con Mash. LOL. Buen intro. Fíjate, el fast forward version no es mala, pero por supuesto, cuando se van en un viaje es lo mejor. Jejeje. Es como si estuviéramos hablando con ustedes. No sé a qué se refiere él. Me imagino que el podcast fue bien rápido. Sí, lo que pasa es que yo dije, como yo estaba de host, yo dije que esa va a ser la versión fast forward. Okay, dice: entonces, estoy en 3 NBA Fantasies. El draft es lo más importante, escojan bien y suerte. Después escribe: Rock Band 3. Oh my god, definitivamente el mejor de todos. Hasta la introducción me sorprendió porque no es animada. Así ligando lo del Pro Mode. Ya pasé todos los Road Challenges con bajo y he tocado algunas en guitarra y piano. Voy a empezar con piano bien duro. Sigue hablando de Rock Band, sorry. Si fuera Michael, él lo leyera, pero voy a leer lo que me importa. Follow New Vegas for the win. Saludo. Y, pues, JC Ramírez, mejor conocido como Simple PR en el PSN, escribe: saludos comunidad, ya regresé de vacaciones y la pasé bien. Ahora a trabajar y aportar a PSN PR. Es posible que GT5 salga antes de que el año termine, pero siempre pueden comprarse Need for Speed Hot Pursuit en lo que sale el verdadero car porn. Yo podría decir que sí, que I mean, ya por Juan tiene unas predicciones que él cree que el juego va, y creo que lo leí en Twitter, creo que fue Juan que dice que tú crees que el juego va a salir a finales de noviembre. Eso ya lo comenté ahorita. No estoy escuchando, sorry. Michael, me pegaste esto. Entonces dice: saludo a Cecilión, que estaba poniendo mis tiempos en el demo de Need for Speed Hot Pursuit a prueba. Nadie más que estaba dando la liga con nuestros tiempos de carrera. Vayan y bajen el demo, que este martes 9 es el último día para bajarlo y usarlo. Yo no sabía eso de usarlo. Sí, ese demo era por tiempo limitado. O sea, aunque yo lo baje, ¿va a dejar de funcionar? Sí, va a dejar de funcionar. No es la primera vez que hacen eso. Yo creo que lo habían hecho con... también lo habían hecho con un Guitar Hero. Yo creo que era el... uno de esos que sacaron de los artistas. Ahora mismo no recuerdo cuál, pero el demo era por tiempo limitado. Tiene una fecha y después de eso no podías hacer nada con él. Ah, bueno, pues yo de verdad recomiendo que bajen el demo, lo prueben, aunque no lo compren, traten, porque ese, el, por lo menos la carrera que es de, se me dio el nombre, pero la que es de policía, está bien, bien buena. Sí, está so, bien buena. Con eso concluimos con el feedback de la semana y ahora vamos con Johnny al cierre. Eso es así, este, volvemos otra vez a por aquí. Recuerden, eso de recuérdense, esa palabrita, recuerden que no. Está aprendiendo con sí, Gelo, ¿sabes? No tiene el palo. Recuerden que pueden bajar este podcast a través de iTunes, MediaGo y directamente desde la página. Pueden seguirnos en Playfire, el clan de Pies en PR. Ahí entran a ese clan, este, y ahí van a buscar a mi Sephiroth, a Juan y a Billy, a Michael, nos pueden conseguir ahí también. En Twitter nos pueden seguir en Pies en PR, en Facebook el fanpage de Pies en PR, en los emails piesenpr.com@gmail.com y podcast@piesenpr.com. Ahí nos pueden conseguir a todos y cada uno de nosotros. So, pues con eso terminamos el cierre. Ahora vamos a los saluditos. Este, Johnny, ¿quieres comenzar? Pues nada, un saludo al hermano mío y a la esposa mía, como siempre. Un saludo a Michael, que espero que entonces puedas escuchar este podcast. Pues esperemos que todo salga bien con la situación que te surgió. Este, y para adelante, nada, a los muchachos de la comunidad, a Alex, a Mash, a Haas 666, que se unió al lado oscuro de la fuerza, y de verdad que ya yo le envié el welcome to the PlayStation Nation, así que espero encontrármelo por ahí, este, para quemar un rato la liga, este, qué sé yo, a Lourdes, que hace tiempo que no hablamos, a Gueros, un saludo, que está a ley de saldar el cajo, está súper contento, creo que era el último pago este que efectuó, estaba bailando una pata. Este, nada, Cinca, a Moche, en general a todos, que son tantos, que de verdad que a veces es difícil, este, conseguirlo. Y yo espero que el Draco tenga allí una autopista en su cuarto para que pruebe su nuevo juguetito. Eso es todo mi saludo. Alright. So, Billy. Okay, pues como de costumbre, quiero saludar a mi esposa, a mi hermano el Sincaización. Quiero aprovechar también y felicitarlos porque el podcast pasado que no pude participar estuvo muy muy bueno. Juan, de verdad, te votaste como host y hoy también. Gracias. Este, a Alex, ¿verdad?, por tomar mi silla, ¿verdad?, por calentármela. Este, él mencionó algo que yo nunca había notado, es que nunca concordamos, yo no he salido de un show donde Alex Nation haya salido. Sí, el durante el episodio pasado llegamos a la conclusión que quizás Alex y tú son la misma persona. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí. Yo voy a geocache. Y pues nada, a todo el mundo en la comunidad. Este, y pues nada, a ciertos individuos, ¿verdad?, que mañana van a comprarlo, o hoy, ¿verdad?, o ya lo compraron, el Kinect, pues asegúrense que tengan por lo menos 7 pies y medio de su televisor, si no, de verdad, no vale la pena. So, yeah. Que lo disfruten. Nada, pues mi saludito, voy a comenzar con los saludos, este, a toda la gente de la comunidad, a Kellogg, Salud, de, a Macharelo, que hace tiempito que no lo veo, a Rocky 28, que esta semana apareció por ahí, que celebrando que Gran Turismo, que Gran Turismo salió este martes, enviándonos felicidades a todos. Bendito, parece que está tan ocupado, este, pues, Rocky, este, la última vez que yo hablé con él, pues, tenía dos trabajos, y pues me imagino que debe estar en la misma situación y no tiene mucho tiempo de estar al tanto de los juegos, y él felicitando a todo el mundo por el Gran Turismo, René, este, Gran Turismo lo atrasaron. Sí, sí. No, saludo para él, este, saludo al Cinca, saludo a Daisy, bueno, en fin, a todo el mundo, y pues, y un saludito bien, bien especial a los que estuvieron spameando la página, este, se los agradecemos de corazón que hayan sacado el tiempo de visitarnos, este, eso cuenta entre las visitas del día, yo no, las visitas que nos hicieron fueron como 5 o 6, que total, 5 o 6 entre tanto volumen de gente que nos visita no hace mucha diferencia, pero como quiera se les agradece, se los juro que yo no los voy a prestar las visitas a ustedes. Yeah. A mí se me olvidó mencionar también, como dijo este Johnny, a Michael, ¿verdad? Espero que pueda resolver y tenerte en el próximo show. Sí, yo por estar dando el saludito se me olvidó Michael, pero sí, esperamos que todo haya salido bien. Yeah. De hecho, antes de irnos, es que tengo dos anécdotas. El nene mío, la que salió ahora Toy Story, estaba loco con eso. La esposa mía me viene y me dice esta mañana, me estaba contando que esta mañana iba en la guagua y la esposa mía le pone la película, pero yo se la grabé en DVD porque tuve una mala experiencia con las anteriores, que él sabe ya ponerla y todo en el DVD, pero pues se le cae y qué sé yo, y la de Toy Story 2 se fue a pique. Entonces esta, como trae la del DVD, pues se la copié. Y viene y la esposa mía se la pone y viene y le dice, mami, esa película, es Blue Hay, es Blue Hay. Ya está estrenadito. Y entonces, la otra anécdota que tengo es la esposa mía, que tiene una compañera de trabajo, saludos si acaso nos escucha, que está en fiebre por el supuesto 4G que tiene ahora la gente de T-Mobile aquí en Puerto Rico. Entonces viene a hacerle fiebre a la esposa mía con el iTouch, creo que se llama el teléfono. Mira este videito. Entonces la esposa mía, pues vamos a verlo. Viene ella, sube el video y la abuelita dando vueltas y vueltas y vueltas. Y no cargaba el video y vueltas y vueltas. Y ella viene y dice, usa el iPhone tuyo, yo creo que es más rápido. Y la esposa mía está consiguió a las millas. Y aquella calladita que tuvo, que terminaron viendo el video en el iPhone de la esposa mía. Esas son anécdotas que ella me cuenta y yo me las gozo. Gracias a Dios que tiene 4G. Bueno, pues con eso concluimos este episodio. Lo esperamos que nos escuchen en la próxima. Yeah. Tírame la música, Johnny. Yeah, recuérdese, Terra Caching. ¿Cómo es? Terra Caching era. No tenemos. Se me olvidó que esto es post-production. Nos vemos, un saludo a todos. Force Gear. No le hay que poner nada. Bye.